Hola, hola. Esto no rula, colega. Que no vale broma, ¿eh? Hola. Hola. Hola. Hola, sí que va. Sí que va, colega. Esto es el Tugurio en 101.8 en Radio Topo. Opo, opo, opo. Un programa Muffis, ¿no? Que va a empezar en un segundico. Decid lo que tengáis que decir, amigos. Ahora me. ¿Tú te oyes a ti mismo? Sí, de vez en cuando. ¿Ahora os oís? Como decía Oscar Wilde, me gusta oírme. Hablo solo y soy tan inteligente que a veces me escucho y no me entiendo. A mí, como decía Torre Bruno. Bueno, primero voy a decir la cita y luego ya diré eso. La vida es una barca, Calderón de la mierda. Pues tenías que estar leyendo lo que estoy leyendo yo. Es interesante, ¿eh? Sí. Sí, la Gaceta del Piamonte. Es de humor. Sí. Co, esguince, comer, 2 más 2, 5. Por culo te la inco. Curva, que con B, no sé lo que significa en castellano, pero en otros idiomas significa puta. Y ahí lo dejo. Es verdad. Yo sé en qué idioma. Y Bir Kurve es hijo de puta. ¿Eso en albanés o cuál? Sí, en albanés. Bir Kurve, hijo de puta. Así que ya sabéis lo que hay. Y grúa significa tía. ¿Tú te crees que un día fui a aprender búlgaro y resulta que era un idioma? Si lo hubieras contado bien, hubiera hecho más gracia. Soplanucas. Señora, enseña al búlgaro. Y fui a un idioma tú. Bueno, que se te inunda la canoa. Que se te moja la canoa, hostia. Pues si te. Bueno, el tema de hoy. Antes de empezar el programa, vamos. Oye, espera un poco. Si sois capaces de disfrutar. Me cago en Dios, la puta de Dios, esto está ardiendo. Joder, pichorras. Antes de empezar el programa. No se puede ni beber ni fumar en la radio, joder. Me estoy bebiendo. Estaba chupando el micro y me ha dado garrampa. No se puede. Queremos hacer un llamamiento a la persona. ¡Y! ¡Llamamiento! Sin corazón, que les ha robado sus ahorros a las monjitas. Así. A ver, por favor, las pobres monjitas se pegan 40 años de su vida quitándoselo de comer. Para los pobres negritos y para los pobres del señor, y va un desalmao, una persona sin corazón, un descreído, un hijo de perra, un ateo. No, eso no queda claro. Pégale al del Facebook. Yo creo que ateo no, porque. ¿Y les robas? Eso sí que es un milagro encontrarte aquello. Ateo va al zoo, que gran. Ateo. Pega el libro. Cuando saquen la película. Sí. Yo vi la película antes. El y hay uno, hay otro que se llama Ateo va a misa. Pero ese no se entiende. Ateo va a la carretera de Logroño es el que más me ha gustado. Por favor, tantos años intentando salir del armario cuando lo bueno estaba dentro. Es que. ¿Vosotros no pensáis que esto es una cuestión de bilocación? No, la... yo no pienso. ¿Nunca? Nunca. Pues lo bueno. Alguna vez por descuido, pero vamos, yo solamente pienso en serio cuando voy al baño, que me siento y digo, ¿a qué venía? ¿A mear o cagar? Porque a veces pero te eso, equivocas. Eso tú lo dejas. Porque a veces vas... Hombre, algún fin de semana me ha pasado y es un dilema grande. Hombre, o sea, es que... Ser o no ser, que le den por el saco, o sea... ¿Cago o vomito? Es que hay veces que no sabes. Cuidado, o sea, que habéis, es que se han dado cagar casos, y mear se puede hacer a la vez, pero cagar y vomitar no. Se han dado casos de señores que se han sacado la chorra y se han cagado en los pantalones. ¿Por qué me miras a mí? No te miro a ti, solo he dicho que se han dado casos, ¿eh? O sea, ha sido un genérico. No se te puede contar nada. Se han dado casos. No ha sido cosa tuya. ¿Y eso que no se puede cagar y vomitar? Es lo que se llama lanzamiento doble. Entrénate, chavalín, entrénate, que la evolución no espera a nadie. La evolución no espera a nadie. Sin llenar el váter o de mierda o de vómito. No, la espera. Tú te sientas. Aquí nadie hablaba de posición. No, tú te sientas, te pones el culo a fregona y que la naturaleza haga el resto. Mira, si vas a utilizar tecnología, yo estoy hablando simplemente de sentarse en la taza del bate. O sea, cuando he tenido ese dilema, no he pensado. O sea, él a lo que se refiere no es qué pones, pensado, no, o ¿qué sea, pones en el aro, la cara o el culo? Exacto, o sea... Claro. Un día, a los 16 años, mi madre me pilló vomitando en el baño. Yo rápidamente... Todo lo rápido que puedes hacer borracho, cayéndote un par de veces incluido. Me senté y dije, nada, mamá, aquí, cagando. Lo estoy cagando. Sí, en tu puta madre. Y mi madre me dijo, anda, tira. Pues lo de cagar y vomitar a la vez se puede hacer perfectamente a poco que te distraigas. También está la otra opción, que es cuando no sabes qué hacer, esto a mí me pasó una vez, es te metes en la ducha y lo haces todo. Yo luego me dormí allí. Te están escuchando en casa. Sí, bueno, pero eso te íbamos a ver. Ya verás cuando vuelvas. Te vas a cagar, chavalín. Fallan muchas cosas. No nos creemos que te hayas metido en la ducha en tu puta vida. Exactamente. Sí, que yo no he dicho que la pusiera en funcionamiento. Eso, para empezar. Es como decir que yo he ido a una biblioteca. Y luego, hacer de todo. ¿Le diste cera al coche? No. Pues ya no es hacer de todo. ¿Ves? El cera al coche no lo he pillado. Dar cera, quitar cera. O sea, hacer de todo es hacer de todo, ¿no? O sea, claro. Echar una partida a guiñote, darle cera al coche. Amamantar una pierna de cerdos. Amamantar un recién nacido. Eso, amamantar todo lo que hay en yo puedo amamantar una pierna de cerdos. Y luego se extraña que le roben a las monjas. Es que yo creo que no es que le hayan robado a las monjas. Yo creo que en realidad ha sido nuestro buen amigo Julián Muñoz que ha ido a recuperar su bolsa de basura llena de dinero que le habían desaparecido. Por favor, de aquellas Muñoz, que nadie encontró. Julián Muñoz es un mindundi. Julián Muñoz no ha juntado 1,5 millones de euros en su puta vida. Hombre, pues no sé. No, no sé. Juntada, por favor. El Gili Gil no te diría, porque tenía esparpajo. Pero el Julián Muñoz, un tío que se, un tío que se sube los pantalones hasta las tetillas. Y que va con una folclórica con bigote. Os habéis perdido una gran imitación. Vuelve a imitar a Jesús Gil, por favor. Sí, por favor, por favor, sí. De repente ha habido un momento que pensaba que lo tenía enfrente mío otra vez. O sea, venga, dilo. Di a la pinta calle. Había vuelto a la vida. Yo lo siento, pero la vida es un tren que pasa una vez. Joder. Y pues, lo que te has perdido no se puede recuperar. Sería tan bonito, sí, sería tan bonito que dijera, y este listillo a la pinta calle. Dilo. Perdón, otra vez que se me ha vuelto a aparecer Jesús Gil delante. Increíble. Espera que Samuel se va a acabar estrangulando con el cable del micrófono. Podemos hacer una escuela de imitadores. Si además ese no es el tuyo. Vale. Lo peor va a ser que te vas a estrangular con el cable de otro y le vas a quitar los auriculares. Porque, entiéndeme, si tú te quieres estrangular, todo el mundo es libre, ¿no? Por cierto, ¿alguien se cree que la monja esta que pinta bien? No. Yo es que he visto los cuadros. ¿Has visto los cuadros? Son todos el mismo puto cuadro. Pero una tía sentada con la luz en el cogote. ¿Ha pintado algún Arlequín Tristón? No, y esos son los mejores. Pues una puta mierda. Esos son los que más se cotizan. Una puta mierda. Arlequín Tristón y a triunfar. Una puta mierda de pintor. Los payasetes. Mi padre pintó dos payasetes. Un payasete triste, un Arlequín triste. Y aquí algún amigo los ha visto. Un cuadro de caza con ciervos. Unos cuernos jugando al póker. Esos son cuadros buenos. Yo entendí. Que la monja se forrara, la monja se pintaba eso, pues no, le se pintaba perro jugando al póker. Hombre, es que eso pintar eso una es tía que sentada, ala, no me jodas. Eso es lo que más se lleva, eso o tías en pelotas. Ahí porque está. Un buen cuadro de tía en pelotas también tiene su aquel, ¿eh? A mí ayer el Heraldo salió de una tía en pelotas. Sí, joder, no jodas, en la parte de atrás. No, eso es en el as. Ah. Que cuando no hay Heraldo en el bar, pues y no sé a quién te has confundido. Salen con poca ropa. No sé dónde yabú de esos. Tú tienes mucha experiencia en eso. Tú cómo sabes tantas cosas del as. En el Heraldo salía la noticia. Porque voy a echar el café y en el as. Tú vas a ser del Atleti. Bueno, del Bilbao, sí. Me cambia ahora chaquetero asqueroso. Vamos a dejar hablar aquí a un amigo que se está quedando. En el Heraldo. Que le va a dar una apoplejía. Salía una noticia sobre una. Es que cuando no le dejamos hablar en la misma una putada exposición siempre. Fotográfica donde salía una chica. Una señorita. No, señorita es una expresión muy machista. Salía una guarrilla. Es que. Toma patada a los estatutos. No, ¿cuáles? Era de la radio. Era por hacer la gracia. O de la comunidad de vecinos. Salía una chica semidesnuda que estaba pues muy pues. ¿Se refiere a que estaba de pie? Sí. No, estaba tumbada, pero joder, nunca me había fijado tanto en una página del Heraldo, te lo juro, ¿eh? Joder, ¿pero era blanco y negro o a color? En blanco y negro. Es que vamos, la foto artística ha ganado mucho a la pornografía. Sí. Con lo que ha sido la pornografía en este país. Hombre, el Lip. ¿Quién no se acuerda de aquella revista? ¿El Lip? ¿Tú te acuerdas de aquella revista? Me acuerdo de aquella revista. Joder de Dios. Yo no me acuerdo. Hombre, pues sí. Pero es que tú eres muy joven. Igual no había nacido. Salían todos así. Eran bisontes en las paredes. Era guay. Lip. Estaba muy guay el Lip. Estaba muy guay también aquella bonita revista que era de dibujos que se llamaba Víbora. Ah, sí, el Víbora, sí. Pues todo es de la misma época. Me acuerdo, fíjate. Me acuerdo. Había un Víbora. Me acuerdo. ¿Cómo se llama esto? Del primer jueves que fue separado de el salía un culo. Sí, salía el Monseñor Lefebvre sentado encima de la banqueta que ponía Iglesia Católica. Y ponía 25 pesetas. Vaya chiste más gracioso. Es que me parto el ojal. Y aquel. Qué gracioso soy yo de Facebook. El primer jueves, porque el jueves estaba dentro de interview, queridos amigos. Sí. Y salió separado ese día. Y sí, me pareció un. Vamos, no sé. Por Tarragona estaba. O sea, el interview. El primer tenía, estaba el último jueves de dentro de un interview, con un interview, y estaba el primer jueves suelto. Allí, tiraos. Me figuro que ya no estarán. Pobres. Ahora ya no, si las ha pillado el inquilino nuevo, estará lo suyo. Sí. Pues el primer jueves se cotiza muy, muy caro. Pues hijo. El otro día salió en el programa de Buenafuente un pavo que llevó un condón que lo tenía caducado desde el 98. Digo, aficionados. Aficionados. Del 91 tenemos nosotros. Hombre. Qué gilipollas. Condones, que sí. Si además, ¿os acordáis aquellos condones que repartió la campaña anti-sida? Hombre, de los del Pontelo Ponselo. Caja, sí. Una caja de 1000 tuvimos. Y por supuesto sobraron. No han de sobrar. Sonaron 998 porque los otros dos los utilizamos para una fiesta. Para hacer una fiesta de globito. Estaba para llenarlos, guay. Para llenarlos de agua y tirarlos por una ventana. Que es para lo que sirven los condones. Estaban llenos de una cosa como grasita y se te paraban todo el rato. Sí, aquello para jugar a pasártelo era una mierda. Una mierda, pinchar un palo. ¿Sí? Yo, mis primeros condones que me compré. Mis primeros condones. ¿Tú te acuerdas de cuando utilizamos aquellos condones para ponernos en la cabeza y llenarlos con la nariz? Sí, sí, fue, a mí me cabía. ¿Quién fue? ¿El Emilio que se lo metió hasta la boca y casi muere asfixiado? ¿Quién fue? Sí, pero... No digamos nombres. Uno que nosotros conocemos se pasó, pero sí, yo me los ponía en la cabeza y decía... Yo, mientras me lo ponía en la cabeza y me lo pasaba hasta ahí, decía... Pero, Dios mío, ¿cómo voy a llenar todo esto con el pito? Claro. ¡Es imposible, joder! ¿Quién ha hecho estos condones? Y me acuerdo, ¿has celebrado? ¿A que no sabéis dónde está el código de barras de un condón? Ja, ja, no lo habéis desenrollado hasta el final. Hola, no, última vuelta, acuerdo, picha corta. Si nuevo. Y me acuerdo de cuando... Cuando sí, yo veo que te acuerdas de puta madre. Es por no dar nombres. Cuando un amigo nuestro nos enseñó a poner un condón con la boca en una botella de cerveza. Sí. Que mientras que yo aprendía pensaba, esto espero no tener que usarlo nunca. Porque entiéndeme, a ver qué cojones hago luego con la botella de cerveza con un condón puesto. Efectivamente. Sí. Hombre, porque la cerveza en el también el pueblo me ha dicho rara. Que en la capital hay mujeres con cola, Cuidado. Ahí queda eso. Se referirá a la sirenita. Jugar. Porque la sirenita. Cuarto milenio. Es una mujer con cola y con raspa. Cuando dicen vaya raspa, se refieren a eso. Bueno, hablando vaya, de esto. Enlazamos esta noticia con la. ¿Qué última... preferiríais? ¿Una sirena que fuera mitad de arriba mujer, mitad de abajo cola? Yo ¿sí? prefiero, yo prefiero o de. Al revés. No, yo prefiero de esas porque, como dice Torrente, folla es muy cansado. Pero una limpieza de sable. Hostia, por favor, hostia, tapa eso. Tenemos que aclarar también que esto es el primer programa después de la 5 marzada. O sea, tampoco... Como si fuera una excusa. Este es el primer programa bueno. No, es un dato. Eso, claro. Y el programa de la 5 marzada está subido por en cierto, internet. Estimados amigos, tenemos una página Facebook muy buena. Estáis en internet, empezáis a buscar cosas que como solo hay 4 o 5 y el programa ya saldrá. Sí. Vamos a aprovechar el programa de hoy para hacer entre nuestros oyentes una encuesta. Participa en directo en Radio Topo diciendo qué te gusta más, un blog de los de toda la vida o esa mierda de Facebook. Tenemos una página. Nosotros no queremos influir en nuestra audiencia y que su decisión se vea forzada por lo que decimos. Pero entre los gilipollas anormales que se hacen en Facebook y las personas normales, civilizadas y con buena presencia que se ponen un blog, ese es el del Facebook. ¿Qué preferéis? Ahí está. Las 10 primeras llamadas. ¿Cuál es vuestra preferencia? Por el Facebook tendrán nuestro eterno agradecimiento. ¿Qué preferís? ¿Una persona que hace un blog y no lo renueva en 3 años? ¿O una persona que hace un Facebook y le dice que lo rellene otro? El número 1 y el número 2 de la revista Antipatía. Eso está bien, sí, nosotros podemos, pues si entráis en el Facebook, que se llama El Tugurio de Radio Topo, os vais a llevar una sorpresa. Podréis escuchar allí en diferido los programas, que bueno, mira, hombre, no es para tirar cohetes, pero ahí están. Si queréis opinar, hay un teléfono que es 97629 y 4 números más. Sí, pero podéis, si incluso podéis hacerlo, podéis opinar en Facebook, eso, acordaos, podéis empezar El Tugurio desde de Radio Topo. 00001 y hasta que lleguéis. Es el 29... 1398. Hala, ya habéis jodido la sorpresa. Podéis llamar, incluso a veces hasta lo cogemos, ¿eh? Y a veces, cuando voy muy borracho, llamo a las 4 o 5 de la mañana, teléfono Salazar, y pregunto que si venden droga. ¿Sí? Sí. ¿Pero Salazar o...? Sí, o sea, ¿Salazar vende droga o no vende droga el Salazar? Hombre, yo creo que Salazar... Porque yo al teléfono Salazar no llamo nunca, pero... Hombre, le hicieron la revolución de los claveles. Por eso... Él hubiera preferido el de las amapolas por el tema de la revolución de la heroína. Vestido de... ¿Eh? No era muy bueno. No, para mí no era tan bueno el chiste. Lo de la revolución de las amapolas no era... Te voy a decir una cosa. Las he tenido mejores. Yo soy más de brócoli. Es lo que te iba a decir. El brócoli pega mucho más. Yo soy más de brócoli. El brócoli pega más. ¿Habéis visto ese brócoli? Nadie ha dicho que no se pueden hacer convocatorias de pega a priori. O sea, a posteriori, te quiero decir. Bueno, a posteriori. ¡Me la jode! ¿Ah? Niñatos. De la teta. ¿Qué pasa? Bueno, vamos. Pues en mi pueblo tiene... En mi pueblo es una vocación. En mi pueblo es una vocación con muchísimos talibanes, fieles. Talibanes que sois, joder. Entonces... ¿Qué pasa? ¿No creéis en Dios o qué? Pues... En el interín. Interín, no sé lo que es el interín. Entre. Yo no he estado en un voy a poner una cancioncilla para... En el interín puedes poner una cancioncilla. ¿Puedes poner una cancioncilla entre el interín? Sí, sí, pon una cancioncilla en el interín. Porque es que... Es que nos estamos rayando. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Se me quedó, y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. En la corte del Congo belga, con mi smoking y mi suegra, hay una gran recepción. Un protocolo del copón. Presidentes de pajarones, de la nobleza de los alrededores. A la reina voy a saludar. Cuando entre las piernas me vuelve a picar. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Me ha apuntado de astronauta. A ver si así suena la flauta. Hemos llegado a la luna. Poco antes de la una. Al salir al exterior vuelvo a sentir ese picor. 100 millones de espectadores. Y yo sin poder rascarme los cojones. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Ay, por Dios. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y es que me pica un huevo. Huevo. Descreídos, hijos de perra. Devolveré las perras a las monjas. Eso, a ver, si alguien sabe dónde están las bolsas, no, joder, que nos llame. Y que dice, ¿cómo nos lo diga? ¿Cómo podían tener tantas perras? ¿Cómo podían tener tantas? ¿Vosotros? Todas en billetes de 500. ¿Vosotros de pequeños? A ver. ¿Vosotros de pequeños no os acordáis cuando salíamos con la hucha esta del Domún? Yo que estaba jamás. El negrito, el chinito, el indiecito. Y tú salías y eran unas huchas así, unas de escalera. Luego ya se hicieron de plastiquete. De plastiquete, porque las primeras pues eran buenas. Salías así con la hucha y claro, acababa el día del negrito o del domun y dejaba las huchas en la iglesia. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor ese día el cura va liado, ¿me entiendes? Claro. Y no puede hacer recuento. Entonces ya al día siguiente del domun se saca las mismas huchas. Y así tres o cuatro veces. Pues a lo que te has dado cuenta. ¡Cago en Dios! Millón y medio de euros. Pues me he juntado con un millón y medio de euros y no me he dado cuenta cómo. Claro, y que es que además, la hucha del... Que eso pasa, ¿eh? Que a mí, claro, que te descuidas. Los centimillos de la compra los está, vas juntando ahí, pues, en un cajón. Vas a echar ahí. Que he ido a comprar un kilo de naranjas y no he llevado más que un billete de 1.000 euros. Pues nada, dejas el cambio así, te lo sacas del bolsillo, y claro, con la misma que, cuenta. Y un día, vas a misa. Lo cuentas y 2 millones de euros. Que vas a misa, te pasan el cepillo, tienes que echar deprisa, echas mano, sacas el billete 500, sácalo, y dices, pues mira, aquí lo dejo por no coger los cambios. Porque... Claro, ¿qué va a hacer? No, por no quedar mal decir, cojo... Es que es grande, lo tienes que desdoblar y por no volverlo a doblar, claro, y meterlo en la cartera, pues ya lo... Mira, lo he hecho, y luego lo que he vas hecho. A lo de las lamparillas, que antes como te compraban las mesas, las velas ahí en Don Jaime, sí, ahora sí, no, que en la tienda de las velas. Ahora como tienes que echar de las lamparillas suyas, pues dices, hostia, pues... Que los de las velas una para que apruebe el examen, otra para el carnet de conducir, Otra para que no, no pida el trabajo. Otra para que no se me quede la vez. Una vez entré en una iglesia y como dije, bueno, como yo creo que voy a tardar mucho tiempo en volver, sí, eso, pues ya dejó. Bueno, para toda la vida. 6 billetes de 500 echaste euros. Echaste 4.000 euros para las intenciones de los pobres. Claro. Porque dices, sí, como los pobres, además de ser pobres, tengan malas intenciones, la hemos jodido. Jodido, así efectivamente. Que, más vale, echar para que tengan buenas intenciones. Sí, es que es eso. Ya que son pobres. Claro. Porque, mira, los pobres es lo que tienen. Que los pobres no disciernen. No, no es disciernen. Que... El rico, pues ya tiene una educación, tiene, claro, una cultura, y dice: vamos a dejar las cosas como están. Claro. Porque no, ¿para qué las vas a sacar? ¿Para qué vas a remover el pasado? Y que el pobre. Y si que el me pobre. Ha tocado, me ha tocado ser rico, pues me jodo. Me, claro, aguanto, jodo. Ya me toca la otra vida ser otra cosa, pero. Pero el pobre es muy voluble. Ahí está, porque tú coges, no, un tiene pobre, tú coges un pobre, le das 50.000 euros y el cabrón deja de serlo. ¿Cómo, o sea, ahí es está? Que, es que son muy volubles. Eso pasaba así. Efectivamente. O sea, Tom Rico le da 50.000 euros y sigue, mira, siendo rico. Sigue siendo rico. Ahí está, porque tiene criterio. Y porque lo hace por vocación. Ahí está. Por, no, amor a ser, por, rico. Por sufrimiento. No como los pobres, que no hacen nada más que deseando quitarse. ¿Qué mierda es esa? Y otra cosa importante. Desde aquí maldigo a los pobres. Ahí está. Ya verás cuando sentís los pobres. Si lo piensas mal decir, no digas pobres, di pobres. No lo has mal dicho perfectamente. Sí. ¿Qué es eso? Probes. Sí, vosotros. Los probles. Maldigo a los probes. Vamos a coordinarnos. Si vosotros veis que cojo el vaso, seguir hablando. Porque si no. Es que queda yo también fatal. He bebido. Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando es tú coges el vaso, digo. Eres el gracioso del programa. Entonces, si dejas de hablar, deja de tener gracia. Vale. Perdona, sí. Perdona un momento. Aquí perdona. Estamos las dos personas que nos acabamos de sentir heridas en nuestro orgullo. Yo casi, o sea, me voy a cagar. Que yo, mira. Eructo de vez en cuando, y eso, ¿vale? Y eso es de risión. Claro, yo por ejemplo me equivoco leyendo. Pues eso, por ejemplo. O sea, yo, hacemos cosas dignas de gracia. Yo a veces casi estoy a punto de caerme y esas cosas. Y a veces me rasco los jetes y saco los restos y se los enseño a la gente. Claro, lo que se llama la huella del crimen. Claro. Los tardanitos. Pero, es lo pero que a tiene. Lo que íbamos, que os habéis dado cuenta en el sesgo que ha tomado la noticia del convento. El sesgo es esos que no ven, ¿no? Sí. Lo esos de... son los ciegos. El sesgo es la grasa al tocino, ¿no? Sí. Esta grasa. La gurrupera. Entiéndeme, ¿sabemos de qué raza son las monjas? Sí, son Doberman. Porque se han puesto. Se han puesto puras. Me cago en Pitbull, creo. Me cago en Pitbull, son las monjas, sí. ¿Son cisternienses de esas? ¿En qué barrio tenían las? Hacen malabares, pero de allá cisternienses. Son cirquencienses. Hombre, con la. Ahora cojo este badajo y este badajo. Que también se ha dado el caso. Que también se ha dado el caso. Sí, pero el caso sucedió. Igual ha sido por el tema de los badajos. Lo que han juntado tanto billete de 500. Que a ver, vosotros habéis visto las monjas. Magia con las no ha sido por el tema de los badajos. Pero que repite el badajo por arriba y por abajo. ¿Pero qué badajo? ¿El de las campanas? Sí, justo ese. De las campanas del Gorriaga. Del Belén. Las campanas pues del Belén. Pero nadie ha dicho de dónde eran las bolsas de plástico. Exacto. No, eran de basura. ¿Eran de basura? Sí, sí, ¿de qué marca? ¿Eran de esas de 50 litros? Ah, que las de basura no son de plástico. ¿De las, no, de 23 litros perfumadas? Hostia. ¿Eran bolsas homologadas? ¿Eran de las que tenían asica roja que tiras de esas? ¿Y las cierras? ¿Eran de esas? ¿Y las cierras y tiras otra vez y te quedas con el abre? ¿Y te quedas con la parte de arriba y cierra la bolsa por tus cojones? Sí. Es que yo... Esa es un problema de cierra la bolsa. A ver, si estaban llenas de billetes de 500, espero que las bolsas fueran buenas. Tú y yo entiendes. Seguro que se han ahorrado el millón y medio en comprar bolsas de las baratas. Eso debe ser. Yo creo que eso va por ahí. ¿Qué? Igual eran bolsas del Pricao. De fécula de patata. Sí, pues fíjate que bien, porque luego de llevarse el millón y medio a casa, puedes coger las bolsas y hacerte un puré. Para celebrar a las monjas. Yo, si fuera el que se llevó las bolsas, le mandaría una carta a las monjas. De agradecimiento, ¿yo? Por lo menos. Yo soy el que me llevo, el millón y medio. Y ahora la mujer dice que son 400.000. Le devolvía los 400.000. Sí, sí, sí. Le decía, toma, oye, me arrepiento. He sido un pecador. Sí. Os devuelvo los 400.000 que me metan en la cárcel. Y ya nos veremos. Sí, sí. Ay. Sí. O sea, me entrego para que veáis que soy bueno, para que me reduzcan la pena. Tomad vuestros 400.000. He visto a Dios. Chao. Hemos repartido a medias. Y me ha aconsejado que... Por cierto, Dios ha tenido algo que ver. Porque las cámaras de vigilancia de los que trabajan ahí, que creo que son de Prosegur, se habían apagado como dos horas antes de que se produjera el robo. Yo me llevo los billetes y primero llamo a Hacienda y digo, mire, sí, les he robado a las monjas 400.000 euros justos. Pero justo, justos, ¿eh? Tengo aquí los 400.000 euros y pagaré. Se los pienso dar a usted para que haga lo que tenga que hacer con las monjas. Exactamente. Luego llamo a las monjas para decirles, mire, me he arrepentido del robo y he devuelto todo el dinero. Perdone por Dios, hermano. Y luego me voy a Brasil, al hotel donde estaba el Dionis. Hombre, al mismo no, porque el Dionis se vino de vuelta. Ya, pero yo he devuelto todo el dinero, 400.000 euros. Os habéis perdido otro momento que la radio no tiene imágenes en el que ha imitado al Dionis. Que unido, es verdad. Que unido a su imitación de Jesús Gil. O sea, por favor, teletopo ya. ¿Podías, o sea, ¿podías poner la cara del Dionis y a la vez decir a la viuda calle? Es que estaría, vamos, sería, vamos, orgásmico, tío. Teletopo ya porque os estáis perdiendo una. Sería osmérico. Eso, osmótico. Sería osmótico. Irrepetibles. Que me entraba el agua salada y se me salía dulce. De verdad, osmótico sería. Venga, tío, hazlo. No nos dejes así, hombre. Esto sale, esto no lo puedes. Joder. Esto yo lo siento. ¿Qué? Las musas vienen cuando vienen. Eso, como las misas. Venga, vamos a celebrar una misa. Una misa por los 400.000. Por los 400.000. Madre mía. Ay. De verdad, necesitamos. En Facebook podíamos hacer radio top, teletopo. Facebook es, por cierto, a ver, ¿queréis llamar ya de una puta vez al debate? O sea, a la encuesta. 1398. Exactamente, amigos del Facebook, llamadnos. Que no nos llame el que no es amigo del Facebook. Que te calles. ¿Cuál has dicho? Ojo, macho, que no te sepas el. Pero yo quiero la llamada en antena. En antena, por que favor. Sea. No sé cómo se hace. Pero vamos, ni sé, ni tengo intención de aprender. Hay un botón que pone. Yo sí que sé. Le das. Ponerla que en. Me da igual, si no. Antena. Sí, tú dale. Tú ya me entiendes. Si yo, espera, que me equivoco de tecla. Tú aprieta todos los botones, así. Como no, Homer, yo sí que sé ponerla. Como en los Simpsons cuando Homer evita la explosión nuclear. Pues tú, Babu, ves haciendo el pito, ver, pito gorgorito. La explicación que hay aquí es pulsar A, entre comillas B, para entrar a A. Joder, sí, mira. Hostia. Hostia, nos están llamando. Qué pasada. No, lo cojo, es que me ha pasado como el otro día, que me he sorprendido otra vez. De que alguien estuviera llamando. Escuchad, me parece que están llamando. Me parece que están llamando por teléfono. Está sonando, efectivamente. Voy a cogerlo y voy a gastarle un. Con la llamada a la antena. ¿Cuánto te cuesta un minuto de esto? ¿Y usted, cirujano? Pues ahora cuelgo, que te jodan. Vaya. No vamos a poder... ¿Es Radio Topo? Sí, sí, díganos su opinión. Que llamo por lo de la encuesta de Facebook. Sí, ya veo. Es que yo... Como... Con esa voz tienes que ser... ¿Usted llama por los borrachos o por los... Que ¡es tienen... Radio Topo! Llamo por la encuesta de Facebook. Sí, sí. Pues mira, a mí sinceramente Facebook me parece una puta mierda. Yo soy más del... Espera, que me estoy... Del 20, sí, ya se te ve. Yo soy más del log. Si vas a hacer el sábado, tampoco hace falta que te apretes la nariz. A mí el log me parece más directo. Si no vas a utilizar la voz gangosa, no te apretes la nariz. ¡Como de hombres! Si vas a poner una voz grave, tú que eres experto en imitaciones, no hace falta que te apretes la nariz. Si quieres, es lo que te iba a decir. Puedes hacer que sea Jesús Gil el que llame. Eso, que soy del blog. ¿Me vais a dar una camiseta o algo? Sí, sí, sí. Entra en el Facebook y mira a ver qué son las condiciones. Espera 7 años e igual te la damos, ¿eh? Igual. Vale, que me gusta mucho vuestro programa. Lo oigo todos los miércoles. ¿Has visto que hemos... Oye, ¿has visto que hemos contratado un loro? Y un saludo, que sois guays, ¿eh? Bueno, hasta luego, escándalo en las ondas. Hasta luego. Habéis perdido toda vuestra puta gracia en papelitos de periódico. Que sí. O sea, que me lo he puesto al revés. Creo que he roto los cascos. Ven, ya se acaba el programa. Pues no, si son las 10:20, joder. Si nos falta una hora para empezar. Ha 5 minutos el reloj. No jodas. Sí. Eso es cosa magia, ¿eh? Bueno, para los que de verdad os importa Radio Topo como proyecto, si nos podéis mandar una pila. Para los que tenéis un reloj. También se reloj, no, porque reloj tenemos para aburrir. No, pero en este lado. Sin pila. En este lado antes había todo un reloj y ha desaparecido. Está missing total. Seguro que no lo van a enseñar. Ese se fastidió, el del control se fastidió. Ay. Menos mal. Pues entonces, amigos de Radio Topo, si de verdad queréis que este proyecto continúe, dos pilas AA, por favor. No, que solo lleva una, creo. No, pero así tenemos para más veces. Vale. Hombre, vamos a ver, ya que van a mandar algo. O sea, si van a gastarse 30 céntimos en mandar una pila que vale 12, por favor, que manden dos. O sea, si son... Señor o señora que mangó el 1,5 millones de euros del convento. 400.000 Por favor, euros. Una donación de 2 euros 3. Pon 3 y así pues tenemos 3, pilas para más años. De, que nos mande pues, una duda bien, él. Que nosotros lo declaramos a Hacienda. Que mande los billetes que no sean de 500, que los mande. Pues si no había ninguno. O sea, esa petición queda un poco floja, deslucida, diría yo. Yo la primera vez que tuve que hacer la declaración de Hacienda, les mandé la carta de amor más bonita que os podéis imaginar y aún así me cobraron. No jodas, qué cabrones, no tienen sentimientos. ¿Entonces por qué le llaman declaración? No, porque tienen sentimientos. Claro, y se meten con las pobres monjitas porque saben que están indefensas. Y desamparadas. Ahí está. Es que esto es un sitio. Espérate, que no he acabado. Es que esto es una... El problema es que los gobiernos están en manos de descreídos. ¡Ateos! ¡De ateos! ¡Agnósticos! ¡Rajos! También de ranas. Esos son los peores. Las ranas. Las ranas asquerosas. Mis momentos de gracejo. La rana va a ser el final de la civilización occidental. Sí. Y la oriental. Y todas. Y si tienes buena mano, la raneta. ¿Eh? Yo, buena mano. Seguro que son cosas de folla lo que estás pensando. Por cierto, hay que decirlo, que alguien en la radio tiene muy, muy mal gusto. Porque ha puesto 4 hojas expuestas de dibujos del Rul. O sea, ¿quién puede tener tan mal gusto? ¿Pero está hecha la exposición en serio? Sí, está. En el tablón de afuera. Que si la monja vendía cuadros, igual podemos vender los folios del Rul y nos sacamos 1,5 millones de euros. Ostras, pues oye, bien pensado. Yo tenía otro proyecto de negocio, pero ese también me vale. Podemos. Además, tiene la parte positiva de que solo trabaja uno. Te van 11 botellas de agua. Que no sé para qué cojones las queremos. Un multiusos de esos de limpiar y un Ocedar. Un Ocedar, que deja los muebles como los chorros. Que es un whisky escocés muy bueno. Whisky Ocedar. Y los 2 primeros números de antipatía. Hombre, en uno pone stop y en otro. Luego, cuando se acabe la antipatía, publicaremos estupidez. Ya puestos. Desde luego, va a caer decayendo el programa, ¿eh? No sé si lo notáis. Sí, la verdad es que... es un poco... La puta grabadora esta que todo el mundo la maltrata. Sí. Y nosotros nos la tendríamos que llevar a la cena. Grabamos y luego venir aquí simplemente ponerlo y ya está. Es que el problema que tenemos es que nosotros venimos... Es que nos pasa siempre lo mismo. O cuando ponemos una canción... O sea, que vosotros no os lo creéis. No os lo creéis, pero este programa en realidad dura 3 horas. Sí, nosotros no os lo creéis. Pero nosotros somos súper graciosos. Llegamos aquí y el ambiente nos cohíbe. Llegamos desfondados. El ambiente es como el trauma este del escritor, el miedo a la hoja en blanco, como el miedo al actor ante el ensayo. Nosotros llegamos aquí y la situación nos supera. El miedo a la hoja en blanco sobre todo me pasa al cagar, porque a veces creo que me llena el culo de mierda, me froto y la hoja sigue en blanco y dices, ¿dónde coño está? ¿Dónde está mi zurruto? Todo va a acabar en el calzoncillo, ¿sabes? O sea, yo más que el miedo a la hoja en blanco, tengo miedo a la hoja blanda. Porque a veces vas a limpiarte el culo y lo que te haces es un tracto rectal. Porque está la hoja blanda. Y está el miedo de follar un día y encortarte un ojete blanco, ¿sabes? Eso también es... Habréis visto que nuestra especialidad es el humor inteligente, el humor inglés, sano. El humor inglés. Ahí está. Sobre todo el del estilo Benny Hill. Es a donde estamos. ¿No? Porque realmente tampoco es que venga gente aquí como para decir, vamos, podemos perseguirnos alrededor de la mesa, pero... Y la vez que viene gente se pone a correr y corren que te las pelan, es que, el problema es que nos puede la vagancia también. Y todavía no hay ningún calvo. Y tampoco hay tías. No hay calvos y que te enseño uno. Hombre, estáis todo el día pensando en lo mismo. Eso ya de que haya tías en el tugurio. Una vez bajaron 2. Sí, no jodas. Sí, ¿te acuerdas? Pero que luego se marcharon. Un debate del color, terapia y su puta madre. Ah, sí, de la imposición de manos. Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué esa chica, en vez de imponernos las manos a nosotros, se fue? Se marchó. Y a tomar por culo ya. Porque realmente, a ver, si esta tía pudo capaz. Fue capaz. Nos curó a nosotros nuestro descreimiento. ¿Por qué esta gente que dice, yo creo, tengo el poder y la gloria por siempre, señor de los restos y los restos, no dedica como los fantasmas, no dedica su energía a convertirnos? Si puede curar a un gato, ¿por qué no me cura a mí? Que te claro. Pastay. Esto es la verdad. Sí, por ejemplo. Se dice pastay en albanés tranquilo. No, pastay es luego. Idioma y para todo. Aquí. Un programa tan divertido que hasta uno de los miembros bosteza. No, era, sin disimulo era, alguno. Esa era la sintonía de la sección cultural del Tugurio. Un idioma el para Tugurio. Cada día. Cultura para todos. Es como el león de la Metro Goldwyn Mayer, pero lo hace un oso panda. La cultura al alcance de todos. Creíamos que si no lo quiere alcanzar. Creíamos que no podíamos caer más bajo, pero aprendimos a acabar. O sea, siempre se puede caer más bajo. Siempre se puede caer más bajo. Cuando llegues, o sea, al final, puedes dar. Cuando la gente dice, has tocado fondo, es que la gente no tiene ni puta idea la de dónde está el fondo. La gente que nos dice que hemos tocado fondo es que no nos conoce. Claro, es que el fondo está mucho más abajo. Siempre hay fondo más abajo. Efectivamente, o sea, nosotros podemos seguir cayendo. Hasta las fosas de las Marianas. Que son unos calzoncillos. Son unos calzoncillos, no, además son, largos, o sea. Son que... unas fosas que antes eran españolas, porque pertenecían a las Islas Carolinas, y tienen 13 kilómetros de profundidad. Como su propio nombre indica, las fosas Marianas son de las Islas Carolinas. Como el libro gordo de Petete. Efectivamente. Pa' que te cagues. Pa' que te cagues. El libro gordo. Espera. Enseña. Dale. El libro gordo entretiene. Yo después, y yo te de digo contenta yo después de todo hasta esto, el programa que viene. La conclusión que saco es. Chumino. Chumino, cacafuto. Chumino. Chumino, no. Mira. Un poco más y te amorra el pilón. Te ha faltado. Lo que te diga yo. Después de esta clase de. Lo bueno que tiene este programa es que mucho no puede de durar. De geografía. Yo que como mucho sé dónde está. Tú comes mucho, pues no se te nota. ¿Eh? Que no se te nota que comas mucho. Lo que has dicho, yo que como mucho sé. Pues ¿cuánto comes para saber? Pues una media de... Por ahí me parecía a mí, justo eso. Justo eso, voy a poner una canción. Toma, ya lo puedes leer, ala. Voy a poner una canción. Pon una canción que si no el Samuel no caga gusto. Venga, vamos a poner una canción muy bonita. Que hoy es San Heraclio. Fournier. Oh, estoy con Heraclio Fournier. Pues precisamente por eso voy a poner otra canción que no se le parece nada. Carolina, no, Carolina. Que allí hace mucha calor, te lo digo yo. Antes de que salga el sol y miro tu póster colgado sobre la palangana. Lo primero que hago antes de lavarme la cara es dedicarte un saludo con mi cañón. Estoy todo el día pensando en los pezones de Dolly Parton. Estoy todo el día pensando en su sex appeal. Estoy todo el día pensando en los pezones de Dolly Parton. Vale, dijo Apac, este chico se va a esnucar, como sigue intentando hacerse una felación. Trabajo en mi tractor, tan cómodo en mi sillón, de repente siento en mi paquete un apretón. Estoy todo el día pensando en los pezones de Dolly Parton. Estoy todo el día pensando en su sex appeal. Estoy todo el día pensando en los pezones de Dolly Parton. Estoy todo el día pensando en su sex appeal. Tabaco, suavemente acarició mi sobaco. Siento mi sexo crecer como una mazorca de maíz. No lo puedo evitar, solo pienso en ti. Y es que estoy todo el día pensando en los pezones de Dolly Parton. Estoy todo el día pensando en su sexo mío. Estoy todo el día pensando en los pezones de Dolly Parton. Estoy todo el día pensando en su sexo appeal. Estoy todo el día pensando en los pezones. que estoy paso. Estoy todo el día pensando en su sex appeal. Esto es un canon, ¿no? Lo que nos había explicado antes. Sí, esto es un canon. Sí, sí, canon era un detective. Este, pues, exactamente, exactamente es el canon de Pachelbel. Por si no me he dado cuenta. No, no, Pachelbel es lo que hace mucha gente pensando en los pezones de Dolly Parton, ¿no? Pachelbel, claro. Y lo que no son los pezones de Dolly sí, Parton. Sí, es que Dolly Parton es como el tocino. Se va a aprovechar todo. Sí. Sí. Sí, tiene, por sí. ejemplo, es una gran guitarrista. ¿Eh? Es una gran guitarrista. Exacto. Hace unos... Un bacalao al pipil. Tenías que probarlo. Hace unos sándwiches de que comen estos americanos. De crema de cacahuete. Buenísimos. Hombre, yo eso es lo que había oído sobre todo. Que cantar regular, pero... Pero los sándwiches de crema de cacahuete, vamos. Son famosos desde Wisconsin hasta Ohio. Ohio. Por ejemplo. Yo me recuerdo mucho eso. Sí, sí, Dolly Parton era eso. Era, venga, hacemos concierto de Dolly Parton y reparto de sándwich de cacahuete. O sea, y entonces, claro, la gente iba allí como loca a coger el sándwich de cacahuete. Era lo que más tenía. Después, cuando le dio por tocar, tengo yo un disco precioso en el que toca esta tía con el que cantaba aquello de... Uno que tenía la barba blanca, así tipo Papá Noel, ¿cómo se llamaba? Billy Nelson. El Billy Nelson. Tengo yo un disco de... Conrad Tweety. No, Conrad Tweety, no sé quién es ese, pero... Tiene nombre de enfermedad rara. Es el estoy sufriéndola con Rastruiti. ¿Habéis visto Padre Familia, la serie esta de dibujos? Sí. Que de vez en cuando hacen un parón y sale un cantante country con las patillas blancas. Ah, sí, sí. Ese es con Rastruiti. Sí, no veas. Yo no sé ni puta de con Rastruiti. O sea, yo sé que es con Rastruiti porque la serie dice, y ahora con Rastruiti. Y se pegan, se pegan dos minutos con el pavo ese tocando una canción. A mí Tweety es el perico este. Por eso te decía yo. Eso, o un tío que maneja mucho el Twitter y es familiar, lo tiene familiarizado ya. ¡El Tweety! Como tú la semana pasada hablando de ciclismo, Perico González. Hombre, sí, Felipe González. El ganador de dos tours. Que fue era familiar de Felipe. Hostia, Perico González grabó un disco. Sí. Sí, sí, no me acuerdo cómo se llama. No es Perico González. Es Perico Delgado. No, Perico Fernández. Era Fernández. Perico Delgado. Fernández. ¿Qué es el boxeador? Perico Fernández, segundo fuera. Segundo fuera. YouTube, Perico Fernández, segundo fuera. ¿Y qué tal? ¿Está el disco bien o es pues el igual como que... la película porno del Potro de Vallecas? Ojalá llegara a ese nivel. Franco Battiato, no, ¿cómo se llama este otro? Francisco Franco. Tengo un centro de gravita. Franco Battiato. Franco Battiato. Franco Battiato, vale, pues sí. Ese vídeo también es para... Sí. Y todo el Franco Battiato es para... Es para mear y echar todas... Cuando se timbrea así, sensualmente. Exacto, es para mear y echar todas las gotas que puedas, pero encima de eso. Es lo que tiene el franquismo, que siempre ha sido muy de cimbrearse. Sí, sí. Tenías que ver a Francisco. Lo de radio... Ahora no me acuerdo. Esa es buena. Sí, sí, hombre. Ponedme en YouTube radio, así con varias as. Radio Tirana, coño. Ancas de rana. Me la agarra con la mano. Vas a morir, si haces eso vas a morir. Me gusta alemana, radio. Tirana. En Punta Cana. Más cosas que rimen con Ana. De mala gana. Anoto rojo, cantaba en Mecana. Radio Tirana. Yeah. Esto es lo que se llama ya. Estamos haciendo slalom. Por la pendiente de la vida. Pues ya, yo creo que ya más bajo. No, pero yo pienso, podemos aguantar un poco más porque más bajo podemos llegar. Sin darnos importancia, ¿eh? Sin darnos importancia. Es que se puede acabar, joder. Se puede acabar. Sí, sí, sí. Lo de Radio Tirana, no sabría si es unas canciones bonitas. Porque yo me acuerdo la del Fari, que el otro día la oí, la de Saca Mandanga. Saca la mandanga. Es que lo cojonudo es analizar la historia. El tío se va a una discoteca. Y de repente se junta con unos chavales que están fumando un porro y el tío dice, pásamelo. O sea, es un puto gorrón. O sea, sí, cuenta la historia de que es un puto gorrón. Para decirle, hombre, pásamelo tú, que seguro que tienes más en casa, porque con lo que has escrito hasta ahora, algo han tenido que usar. Esto no se consigue ni cuando le guía. Yo estoy por ahí de farra y viene el Fari y yo le invito a un porro. Yo le invito a un porro, sí. Hombre, no un poco mal que ya está el hombre como debajo tierra. ¿Pero ha muerto el Fari en serio? Sí. No puede está ser. Está en la misma isla no que Elvis, ser. Que... El Fari. Que además lo hemos visto en Muchacha de Anhui. Qué ciudadano, tío. ¿Cómo va a morir? Que está Michael Bolton, que le daban la espalda. ¿Por qué? Le daban... Pues yo no le daría la espalda a Michael Bolton por lo que pueda que, pasar. Que acababan con lo de... Vamos... Michael sala a bailar, que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una pantera, suave, suave, suave. Y luego cantaban la de Radio Tirana. Sí, esa. Radio Tirana, na, na, na, na, na, na, na. Pero eso es que rima. Sí, por eso. Lo bueno que tiene Radio Tirana. Este que le ha dado hoy por aquí sus memorias. Sí. ¿Cómo va a haber manera? O sea. Es que, a ver, es que tú no has cogido el espíritu de esto. A ver, un programa de radio. Bueno, para los oyentes, vamos a explicarle el chiste que ha puesto. A ver, te voy a explicar una cosa. En la radio, hacer tiras de humor como en los periódicos no cuaja. No funciona. O sea, no funciona, tío. No tiene salida. Ha escrito a Radio Tirana en el 101.8 de la FM de Albania. Y ha dibujado un búnker nuclear albanés de la nuclear, época. Eso es una mezcla entre un iglú y el casco de Darth Vader. O sea, vamos a ver. Y una vez explicada la tira cómica, el que no esté en su casa tirando el suelo descojonándose es porque no tiene sentimientos, ni es persona, ni es nada. Ni nada, o sea. Pero vamos, quiero decir, yo. No sé, te lo voy a dejar caer, o sea, así. Es un racionamiento de tres frases, no esperes que lo vuelva a repetir. Es que lo que él hace aquí no es dar su opinión, es arte. Esto todo es una performance. Exacto. Es que la gente se piensa que el Tugurio es llegar aquí, ponerse y decir lo primero que te pasa por la cabeza. Hay gente que piensa que el Tugurio es una puta mierda. Y cada programa nos lleva meses de preparación. O sea, estos programas no son porque sí. Todo está perfectamente escrito y minutado. ¿Qué digo minutado? Segundado. Incluso, o sea, en verano nos juntamos 15 días enclaustrados en un monasterio cisterciense y después de revisar todos los armarios a ver si les queda algo de suelto. Exactamente. Nos metemos en una habitación y no salimos hasta que tenemos todos los programas del año con todos sus detalles. Pero por vamos, ejemplo, o sea, todo esto que estoy contando ahora está escrito. Está escrito. De hecho, todo lo que pasa, incluso cuando se caen cosas, no se nos oye, todo eso está perfectamente, porque además nosotros decimos, vamos a hacer aquí un momento en el que no se oigan los sonidos en homenaje a Eisenberg, por ejemplo. Exacto. Y entonces, claro, tú dices, no, hostia. Será en homenaje a Johnny Cash. No, en homenaje a Eisenberg. No te saltes Eisenberg. Johnny Cash tiene otro homenaje, que es cuando hacemos... Sí, que es Johnny Cash. Johnny Cash tiene un homenaje. ¿Qué quieres tomar? Un Cash, qué cabrón. Que es el de mis cojones cuando se van de viaje. Claro, ¿sabes? Exactamente, ¿no? Es como cuando hacemos un homenaje a Carlos, el de los cojones largos, por ejemplo. Este verano estuve en Almería y vi a Carlos. ¿A qué Carlos? Estuve en una playa nudista y te juro que vi a Carlos. O sea, casi hasta la rodilla, cojones. No me jodas. O sea, sí. Hostia, o sea, que este chascarrillo y esta anécdota. Tenía una bolsa. Están escritas desde el verano. Exactamente. Te ha dejado impactado lo de Sí. O sea, tenía lo que se llama una bolsa que era para llevar monedas grandes. ¿O? Es que estábamos y de repente dije, mirar a Carlos. Y todo el mundo lo entendió al momento, ¿sabes? No hubo que explicar nada. Hombre. Hay que reconocérselo. Ahí. De ahí pues hay una camisa. Una camiseta, quiero decir. De ahí podéis hacer la camiseta que me debéis hace 7 años. Pero tú... Creo que ¿tú? Esta historia no la he contado nunca en este programa. No, cuéntala otra vez, sí. Creo que no. Solo la has contado igual unas 3 veces cada vez que vienes. Cuéntala. Da igual, total. Cuéntala. Venga, por favor. Es que nadie nos oye. No, es que yo estoy entregado. Cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué con mi camiseta? ¿Qué pasó? ¿De qué me hablas? ¿Qué me quieres decir? O sea, no, es que ¿a dónde quieres ir a parar con tu disquisición? Me aburro a mí mismo, ¿sabes? Prefiero ver la polla que está dibujando el Rubi. Que no es una polla. Es que tú. Me parece perfectamente. Es que tú solo despollas. Hasta con los pelicos y todo. Tú solo despollas. Por cierto, ¿te has enterado que alguien dibujó una polla en el. En el panel de Radio Topo de la oficina? No jodas. ¿Eh? Y ¿eh? Puso que febrero era el mes del amor. No, eso no me acuerdo, pero porque lo del febrero debió pasar desapercibido. Pero lo de la polla, hemos tenido compañeros de radio que nos han comentado sobre si sabíamos quién lo había hecho. Por supuesto, ni puñetera idea. pero si nos está escuchando de alguna en algún sitio el que dibujó la, que la próxima vez o más grande o más chica, pero ese tamaño no gustó. Ah, vale. O sea, yo no sé por qué me figuro que se quejarían por el tamaño. Yo, si me encuentro a la persona que lo dibujó, que no sé quién es, que dibujó tal falo de color verde. De color verde. A la persona que dibujó esa polla que no ha visto un rabo en su puta vida. ¿Eso o es un optimista radical? Vale. Pues la próxima vez que vuelva a dibujar esa polla que yo no he sido, la haré, pues la ya. La persona, te refieres, como, ¿no? Como veis, hoy estamos en modo artista, estamos haciendo un análisis de... Estás en modo artista, tú que no paras de hacer dibujos. El arte, estamos... El arte, quedaste muerto de río. Y el que, ha dibujado lo que ha dibujado por ahí. ¿Os he contado alguna vez la anécdota de la... Bueno, el cipote que apareció en el despacho de Radio Topo lo dibujé yo. No, pero yo creo que no, que te equivocas. Yo creo que no fuiste tú, que fue otro que se te parecía mucho. Ah, vale, sí, es verdad. Yo creo que era tu doble. Sí, tu doble, vamos a llamarlo así. Tu doppelganger. ¿Qué dirían los alemanes? Sí, es como una vez que me dijeron, si tú puedes ser el doble Brad Pitt, dije, ¿para qué quiero ser el doble si ya soy el triple? Efectivamente, eso me pasa a mí, que yo soy como el triple de la masa. Vamos, yo soy la masa compacta, que se podía llamar. Hoy el Rul tiene su día artista. Hoy estamos aquí dibujando con alegría e ilusión. Sí. Pero que esto es la radio, o sea, que es que los dibujos no se ven. Este no lo ha cogido el punto. No lo hago. Hoy lo ha perdido. Se ha emocionado porque le han hecho una exposición para él solo. Claro. Ahí fuera en el pasillo. Es lo que tiene. El mundo del arte, que está sobrevalorado. Es lo que tiene. Total, que en el estudio no hay. Se ha contado que tengo Facebook, que se llama El Tuguri de Radio Topo. Que lo podéis apuntar y haceros amigos nuestros. Facebook. Incluso podéis allí. O sea, todo lo que queráis insultarnos, Facebook, ahorraos las llamadas. Insultarnos ahí, que es gratis, tío. Facebook es una mierda. Ah, pero ¿ha habido quejas por la polla del despacho o qué? A ver. Lo que se dice quejas, no. No, ha habido lo que se llama reconvenciones. Ah, que se va a... Que reconviene, ¿sabes? Se va a refundar Radio Topo y echar al que dibujó la polla. No, se va a refundir. Van a echarlo todo en una marmita. Y luego lo que salga, van a hacer billetes de 500, van a meter en bolsa de plástico y dárselos a los curas. Yo siempre lo he dicho, ante los males que tiene Radio Topo, una asamblea de refundación, que es una cosa, que una idea que no ha tenido nadie nunca. Yo pienso que sí, que podíamos refundirnos. ¿Qué es eso? ¡Ah! Teletopo ya, por favor. O sea, teletopo ya. Porque esto contado pierde gracia. No. Esto es ininarrable. Esto cogeremos y escanearemos los dibujos. ¿Cómo que vas a escanear? Lo vamos a escanear y lo vamos a poner en el Facebook. Del Tugurio. No jodas. Exactamente, ¿qué es lo que sucede en el programa? ¿Qué hacemos mientras los demás están en el programa? ¿Qué hace nuestro compañero cuando no habla? ¿Por qué no habla? ¿Le quedan alguna hoja sin utilizar? Sí, estoy en el día 18 de no sé qué mes. De febrero. Está bien. Esto tiene pinta de ser enero porque está en blanco. Pero está bien. Por lo menos se nos ve con interés, se nos ve contenticos, animoso. Alegres. Animosos, siempre dispuestos. Cuando me dijeron 29-98, llevamos 6 minutos más de programa. ¿Y qué más nos da? Pues si nunca cumplimos. Ya era 7. Pero si hemos llegado 10 minutos tarde, o sea. Efectivamente. Pero si es que me jode defraudar a la audiencia. Acojonaros porque el viernes 29 de septiembre a las 5:30 hubo una convocatoria en el Parque Pignatelli para liberar a Willy. Esto me lo he encontrado. Esa no es nuestra. Esa no es nuestra, coño, ¿eh? Que no es nuestra. No es nuestra. Esta letra es mía. Esta es tuya, vale. Pon que fue un gran éxito y que Willy por fin ha sido liberado. Que se lo han encontrado los japoneses. Otro y lo han hecho filete, claro, pobres. Todas las convocatorias de coña que hemos puesto por ahí. Sí. Nosotros. Vete a saber dónde están ya. Sí, porque también hemos sido reconvenidos. Además, es que es el día de la huelga. Estamos en contra. ¿Eh? ¿Qué es el día de qué? Que es el mismo día de la huelga general. Pues aún iría gente. Aún iría gente lo de Willy, porque Willy siempre ha tenido mucho tirón. Sí. También podemos hacer otro día el Dónde está Willy. Es como el Dónde está Wally, pero en ballena. Mola la versión de los Simpsons cuando cae la ballena encima del crío. Cuando está saltando. Qué terrible, ¿eh? Son cosas que pasan, las desgracias ajenas, que siempre han tenido cierta parte humorística. Ah, por cierto, Godzilla ha vuelto a Japón. Exactamente. Ya que estamos en la radio, por darnos. Os lo voy a contar. Se ha roto una central nuclear, ha habido un terremoto. De aquí sale Godzilla a 2 horas. De aquí a 2 horas está Godzilla andando por culo en Japón. Ha habido un señor que ha perdido las llaves. Bueno. Sí. O sea, han sido todas desgracias hoy en Japón. Desgracias en Japón. En Japón ha habido uno que ha llegado tarde a trabajar. Que en Japón no se conocía el caso. A otro se le ha jodido la banda magnética de la tarjeta de crédito y no ha podido sacar perras. Oh, incluso a una señora se le ha enfriado la sopa. O sea, sí, no te digo más. Sí. A ti se te ha muerto el padre, a mí se me ha perdido el bolígrafo. Vaya día que lleva. A otro le han llamado a las 4 de la tarde cuando se está echando la siesta para ver si se quería cambiar de compañía de teléfono. Vamos, o sea, es que hoy ha sido un día para no estar en Japón. Para no estar en Japón, para nada. Lado. O sea, había unos que estaban pescando y se les ha quitado las ganas de pescar, que se han metido con el barco y todo, como 1.5 kilómetros de tierra adentro, de lo hartos que estaban de pescar, ¿eh? Ha habido un niño que era su cumpleaños y de sorpresa terremoto. ¿Terremoto? O sea que sí. ¡Tierra tremo! Es que es lo que tiene, que cuando la gente no está en su ser, no... Y luego esa otra noticia... Y que la gente no sabe disfrutar las cosas. Sí, imagínate que en ese mismo momento, hablando del cumpleaños del niño este, porque hoy ha habido un cumpleaños en Japón de un niño. Sí, o sea, sí, no sé sí. Si lo sabíais, que a lo mejor... Hoy era San Niño en Japón, sí, San Niño. Las noticias se han comido esta, pero hoy un niño... Lo pasa que como en Japón todos se parecen bastante, nunca saben qué niño es. Que le hicieron, sí, que se compran las fotos en el estanco. Exactamente. Imaginaos que en el momento, o sea, le hacen una fiesta sorpresa y en el justo en el cuando mismo va a soplar momento la... que dice sorpresa, ¡pum!, empieza el terremoto. Empieza el terremoto. Yo sería el niño más feliz del joder, mundo. Es que no te esperas tú que para tu cumpleaños te pongan un terremoto de los buenos, además, No un terremoto de porquería. Normalmente te ponen como mucho un par de guirnaldas, nada, sándwiches con los bordes así un poco duros y tal, pero un terremoto... Un terremoto... Tiene con tsunami. Con tsunami, O sea, con el nami y todo. Con su papi. Con mi nami. Super nami. Con super nami. La otra noticia que ha aparecido en ABC hoy, ¿Cuál? En la capilla de aquí, la... Aquí, a lo que estamos de la Universidad Complutense. Mientras hacían misa han aparecido unos 70 energúmenos, entre ellos unas cuantas señoritas. Energúmenas también. Señorita, ¿qué? Es una expresión machista. Bueno. No voy a hacer la misma gracia de antes, pero señorita es una expresión machista. Y se han quitado la parte de arriba, de cintura para arriba, la ropa. Ah, no, qué susto. Se habían quitado de cintura. Se habían quitado la cintura y la habían dejado. Creo que técnicamente se llamaba el descorche. Se habían descorchado el cuerpo. Y se han empezado a dar el lote. ¿El lote es cuál? Que no voy a misa. El de jamón con chorizo, patata... ¿Y el de regalo de Navidad te refieres? Sí, y el redactor de ABC parecía francamente... Sí, lo de francamente se les da muy bien en ABC. Sí, los de ABC suelen ser bastante francamente. Sí, son bastante francos, sí. Son bastante francos, sí. Y parecía enfadado. Debía ser que era el único día que no fue a misa. Para mí que fue por ahí el tema, Es que a veces sucede. Es que a veces vas a misa esperando que aparezca Dios. Vas a misa esperando que, no que llegue un montón de mujeres turgentes que se desnuden del todo y van y se desnudan solo de cintura para arriba. Pues es para dejar la religión. Porque al fin y al cabo, seamos sinceros, y desnudarse. Franco, ¿qué opina de esto? Leche, si me dijo usted que Franco había muerto. Claro, es que hay que tener en cuenta que al fin y al cabo, desde el despertape de los 70, de torso, lo que es el desnudo de torso, no tiene ningún misterio. El chistazo. El chiste de la Kawasaki. Yo estaba intentando evitarlo porque. Sí, el chistazo. Yo estaba intentando evitarlo porque de verdad. Os habéis dado cuenta porque sé que la audiencia del Tugurio, pues. Es una audiencia inteligente. Es una audiencia con ciertos... Demasiado joven para entender este ahí. Bueno, que sois retrasadicos. O sea, que leéis a Max Aup. Pero que sois de Facebook. Sí, que tenéis Teo Balzo con marcapáginas en la segunda hoja. Que... ¿Tú? ¿Teo? Pero esto ha sido el chistazo. Pero no sabía dónde. Sí, es lo que tiene. Que ha sido un chistazo profundo. Bueno, oye, ¿nos vamos a echar una birra o qué? Oye, venga, que esto espera es el Tugurio. El y se acaba aquí porque hay que marcharse. Es bonito el tuburio, ya sabes cómo va. Que habrá que apagar la grabadora. ¿Ahora que ponen la música a decir adiós o qué? Pero ¿para qué habéis comprado? ¿Para qué Radio Topa comprar una grabadora si no da más que problemas? Es que esto es un problema. Pero ahora vamos a comprar otro aparato para que dé otros problemas diferentes. Vamos a comprar un vibrador, que seguro que le damos más uso. Pues esto ha sido el Tugurio en el 101.8 en Radio Topo. Un programa muchísimo fino, un programa que viene todos los viernes. Mañana quiero el programa colgado en elpaís.com. Eso, y en el Facebook, nuestro Facebook, ya sabéis. Me da igual el país. El Tugurio de Radio Topo. Ahí, apuntaros, haceros amiguitos nuestros para poder oír los programas cuando no estáis. Nosotros somos de blog. Claro, pensad que si os hacéis amigos, no amigos para oír el programa, ¿qué coño estáis haciendo oyendo la hora? La canción esa de Roberto Carlos de Yo quiero tener un millón de amigos. Nosotros no, si nosotros tenemos tres amigos en el. Y no solo, y no solo a los oídos, ¿eh? Ya, pero es que a veces lo de tener los amigos. Los niños de campamento también les ha hecho mucho daño. También. Sí. Les ha dado. Un millón de amigos y así más fuerte. Poder cagarme en tu puta madre. Bueno, que se acaba el programa. Cagarme en tu puta madre en la radio. La última vez que dices cagarme en tu puta madre en la radio. Porque si dices otra vez me cago en tu puta madre en la radio, me va a tener que cagar en tu puta madre. ¿Vale? Adiós, amiguitos.